Bueno, primero una aclaración porque la promoción de esta actividad, habíamos invitado a Pablo Bonavena, docente, sociólogo, investigador del movimiento estudiantil. Él no pudo estar porque, como decía el compañero, bueno, hay jornadas de lucha en el amplio sentido de los docentes, específicamente los docentes universitarios, así que tenía una jornada en Capital y no, finalmente no pudo venir. Él nos había acompañado en una charla que hicimos el año pasado, bueno, con Eduardo y junto con Pablo, porque el juicio CNU se pospuso dos veces, el inicio el año pasado, por diversas situaciones en el Tribunal 1, que es el responsable de juzgar, y además por todo el contexto que se viene viviendo del desinfle generalizado de los juicios. Finalmente tenemos fecha para el 15 de mayo, el lunes que viene. Y bueno, esperemos que arranque y que la cosa vaya sobre su carril. Como decía el compañero, básicamente la intención de esta charla son dos motivaciones. Por un lado, el hecho que contaba el compañero del ataque de la CNU específicamente en la Facultad de Arquitectura el 26 de noviembre del año 73. 26 de noviembre del 73, gobernando Perón a nivel nacional, ya con desde el 12 de octubre, el gobierno Videgain-Calabró a nivel provincial. Ese ataque que fue en el marco de unas elecciones estudiantiles que se hacían acá en la facultad, primeras elecciones desde la recuperación de los gobiernos constitucionales el 25 de mayo del 73 con la asunción de Cámpora, y una de las primeras elecciones estudiantiles que se hacían dentro del ámbito de la Universidad de La Plata. Como lo documenta ahí en el libro Horacio Cecchini y Alberto Elizalde, irrumpen por ese ingreso, que es el ingreso histórico de la facultad, que antes el predio era, como todos ustedes saben, bueno, son estudiantes de arquitectura, no solo digo en el sentido de ser estudiantes, sino conocen este predio y quizás la historia también de lo que fue. Irrumpe por esa entrada histórica, con armas cortas, se distribuyen por todo el patio y empiezan a disparar. Casi en el mismo modus operandi que en aquel ataque también en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata de diciembre del 71, donde asesinan a la compañera Silvia Filler en Mar del Plata, en una asamblea específicamente que se había hecho por la exclusión, la expulsión de dos compañeros, por una acción de protesta que habían tenido. El mismo modus operandi, y estamos hablando de noviembre del año 73, donde esta acción también marca en La Plata una escalada de operativos, de hechos que esta banda empezó a realizar. De hecho, está ahí también en el libro de Cecchini dos anécdotas de que tenían pintadas acá en la facultad, la CNU. Una decía: "Ojo Bolches, la CNU vigila". Y otra, muy a la manera de Carlos Di Sandro, el fundador de la CNU, una pintada en latín que decía: "La universidad marxista está destruida", ¿no? Una pintada en latín. Contaban los compañeros también que eso estuvo, no sé cuál de las dos, pero que estuvo muchísimos años vigente ahí, como un testimonio de lo que sucedió acá también. En esa acción, en ese ataque, no hubo heridos de gravedad. Digamos, algunos, por suerte, son una chica herida en la pierna, según lo que se pudo reconstruir a partir de los testimonios de varios docentes y alumnos que estaban ese día. Y bueno, algunos de los que están identificados en ese ataque son principalmente dos, que eran estudiantes de arquitectura, el mixto Fernández Supera y el chino Néstor Causa. Ambos estudiantes de arquitectura, y otro de los integrantes de la banda de La Plata, que era en realidad estudiante de derecho, pero que actuaban en conjunto con esa banda, uno que le decían el polaco, el alemán, Piechocki, Jacek Piechocki. Todos estos, más todos los demás, están completamente impunes. Estamos diciendo que este juicio que comienza el lunes es el segundo juicio en realidad específico a integrantes de la CNU, el primero en La Plata, pero el segundo porque ya tuvo sentencia el juicio en Mar del Plata, de Marchi y toda su banda. Fue importante también la respuesta estudiantil a ese ataque, de noviembre del 73, porque se hizo una asamblea y se tomó la facultad durante una semana, en respuesta a todas las organizaciones. En aquel momento la disputa electoral universitaria era básicamente entre la JP y el FAUDI, vinculado al PCR. Y bueno, como último anecdotario, que recoge ahí Cecchini en su libro, el hecho de que el diario El Día, como siempre, falseando la realidad, les publicó una solicitada posterior al hecho, poniéndolos como víctimas a ellos, ¿no? Donde decían que ellos habían sido permanentemente atacados y por eso habían generado este hecho viniendo a responder. Incluso dice Cecchini que tiene una falta de sentido, que es casi como una confesión de parte, porque dice, en vez de poner el ataque a nuestros compañeros, dice la CNU, dice el ataque de nuestros compañeros, es decir, casi como que se hacían cargo de lo que estaban pergeneando o ya directamente generando en operativos y en hechos concretos. Eso decíamos, una primera motivación para hacer esta charla, la memoria de la represión, específicamente en el ámbito estudiantil, en una facultad importante de la ciudad de La Plata, y la otra, bueno, el juicio, que más adelante vamos a charlar un poquito específicamente sobre el juicio, pero nada, contarles que es, como decíamos, primer juicio a la CNU en La Plata, veremos si hay otro, en el contexto en el que estamos, segundo en el país, el primero fue el de Mar del Plata, y como nos tienen acostumbrados, un proceso tardío y fragmentado, como todas las causas que se han elevado a juicio en La Plata y en el resto del país. Una causa que va a juicio solamente por 7 víctimas, cuando en realidad hay más de 60 compañeros identificados, contabilizados en la zona, asesinados por las bandas de la CNU, la AAA, combinaciones mixtas de ambos sectores, y solamente a 2 represores, en este caso el Indio Castillo y Juan José Pomares, el Pipi. Dos personajes que, bueno, son de los más conocidos de la CNU, de los más célebres. Hay otros que, bueno, igual que ellos, también estuvieron mucho tiempo dando vueltas en las estructuras o del Estado o de los partidos políticos, específicamente en el PJ. El caso del Indio Castillo, además del CNU, se integró después a los grupos de tarea abiertamente de la dictadura militar. Está, de hecho, señalado en la causa por el centro clandestino de 1 y 60, como circulante en el circuito de centros clandestinos de detención del circuito CAMPS, por caso 1 y 60, también hay testimonios de que dicen haberlo visto ya en la dictadura, estamos hablando, dentro de la unidad 9, también haciendo inteligencia, haciendo operativos. Y después su posterior pasado, junto a los grupos Carapintada, en la década del 80, hasta su casi reciente amistad con el Caballo Suárez, el secretario general del Sindicato de Marítimos, del SEOM. Y bueno, en el caso del Pipi estuvo hasta el gobierno de Turco Alac y de Bruera, ocupando cargos dentro de la administración pública de la Municipalidad de La Plata. Bueno, este juicio, para hacerlo breve, porque después vamos a hablar en específico sobre el tema, es un juicio complejo, sumado al contexto en el que estamos viviendo, pero por detalle, es el primer juicio que se hace con la característica de el cuidado específico sobre los testigos, con testigos de identidad reservada, digamos, porque, digo, son 7 casos, y algunos de los casos que están como víctimas en este juicio son compañeros sobrevivientes de esos operativos, que son 3 hechos básicamente, con esa característica también, digamos, estos tipos, estamos diciendo que hasta hace muy poco tiempo estaban en estructura de poder del Estado, el Partido Justicialista, etcétera, 40 años de vida impune y libre. Así que con esa característica se hace muy importante también el acompañamiento a este juicio, de todos y cada uno los que podamos acompañar. Va a empezar el lunes 15 a las 10 de la mañana, a las 9 estamos concentrando con las organizaciones de derechos humanos del Espacio Justicia Ya, la multisectorial La Plata, que integramos con Hijos, la Asociación de Detenidos y otras organizaciones, Así que, nada, es una oportunidad interesante también para discutir qué estamos juzgando acá con este juicio. Lo planteábamos nosotros en los materiales que difundíamos previos, si es solamente a un grupito de lúmpenes con apoyo de algunos sectores de poder armados y que hicieron operativos en un gobierno constitucional, o si, y esto es parte de una discusión también que más adelante vamos a profundizar, si estamos juzgando el terrorismo de Estado previo al golpe del 76, ¿no? Con todas las características que tiene el complejo hecho de hacer reconocer en esta justicia que también se podían cometer delitos de lesa humanidad en un gobierno constitucional como fue el del mínimamente fines del 73 a el 24 de marzo del 76. Para eso, bueno, y para dar un contexto y para que cuente y hable desde su experiencia militante, lo convocamos al compañero Eduardo Suárez, el ex militante de la agrupación Montoneros en Mar del Plata. Él fue testigo en el juicio de Acero Hugo Mar del Plata, sufrió cárcel, persecución, su padre fue asesinado por una banda mixta también de CNU, AAA, con militares también. Compañero es abogado e integrante de la gremial de abogados y patrocina a tres testigos querellantes en este juicio específico que va a empezar el lunes que viene. Así que nada, para dar un contexto histórico y para escuchar desde la experiencia también que nos hable de cómo fue todo ese proceso de lucha desde el año 69 hasta el 73 en un pico y luego toda esa estructura represiva que se desplegó desde el 73 al 76, y también, como lo mencionaba él en la charla anterior que hicimos, cómo se analiza y cómo se concepciona lo que sucedió efectivamente, digamos. Él lo definía en la última charla que hicimos como la definición de la lucha de clases adentro del movimiento peronista, ¿no? Todo el sector de la derecha que ya desde el poder, en el año 73, fin del 73, es el que establece toda estructura, esta estructura represiva para salir a cazar, como decían ellos, a los marxistas, a los subversivos, etcétera. Términos que después se van a repetir y a profundizar en lo que fue abiertamente la represión del terrorismo de Estado. Así que le paso a Eduardo, y después, bueno, la intención también es volver sobre varios de los puntos específicos del juicio y del terrorismo de Estado antes del golpe. Buenas noches. Quiero, bueno, agradecer a las compañeras y los compañeros que organizaron esta actividad. Agradecer además a los que están acá presentes, a los compañeros y compañeras del Centro de Estudiantes que facilitaron la posibilidad de que esto se haga. Estaba pensando cuando relataban esos hechos, yo creo que la última vez que pisé este lugar debe haber sido julio del 75, nunca más vine a la Facultad de Arquitectura. Imagínense los años que uno tiene. Junio del 74, mejor dicho. Junio del 75 estaba en Cana. Junio del 74. Debe ser la última vez que vine a esta facultad. Las condiciones eran otras, por lo menos cuando fue el enfrentamiento todavía había ciertas condiciones. Para julio del 74, habrá sido fines de julio, fue la muerte de Perón, ya acá era una situación complicada, muy complicada. Así que, y La Plata, además, es un lugar muy querido porque, si bien yo nací, me crié y milité en gran parte de mi militancia en Mar del Plata, en Montoneros La Plata era la cabecera de toda la regional, es decir, desde La Plata hasta Tierra del Fuego, toda la Patagonia, todo dependía de La Plata. La Plata no dependía de Buenos Aires, como ahora que todo depende de Buenos Aires. Buenos Aires como que no existía, era otra cosa completamente distinta. Entonces Mar del Plata, Bahía, la Patagonia, todo dependía de La Plata, con lo cual uno con La Plata tenía un nivel de hermandad muy, muy grande, así que será por las luchas universitarias, así que la verdad que siempre es un gusto venir a uno ahora a Porteña, tanto tiempo viviendo en Buenos Aires, pero no deja de ser de un pueblo y no deja de valoran mucho esto porque además acá perdimos muchos compañeros y hubo un gran proceso de lucha, muy duro. La lucha en La Plata fue muy dura, realmente muy dura. Cuando ocurrieron estos hechos, ahora vamos a hablar de lo demás, pero cuando ocurrieron estos hechos que se relataban acá, efectivamente había una tendencia de la derecha peronista no de participar en el proceso electoral, porque no podía participar, no tenía con qué. No. Una vez había un alto dirigente del CNU de Mar del Plata con el que, creo que debe ser el único con el que solía yo de vez en cuando hablar, porque además era el primo hermano de una compañera de mucho compromiso nuestro. Y entonces una vez charlando con él, Piatti, que después murió, le digo, bueno, no hay manera de que nos ganen ustedes a nosotros, porque esto no es un problema de tiros. Primero que no nos van a ganar los tiros, pero además de eso, de todas formas, usted no tiene ninguna presencia política, no desarrolla el trabajo de masa, no tiene presencia en los sindicatos, no tiene presencia en los barrios, en la universidad, no tiene, no necesitamos, negro, me dijo, nosotros somos el Estado. Si nosotros somos el gobierno, somos el Estado. O sea, nosotros no los enfrentamos ustedes en un barrio armándole tres unidades básicas. Nosotros somos el Estado. Es decir, la garantía que nosotros tenemos. Bueno, eso lo leyó muy bien el imperialismo, lo leyó mejor que muchos de nosotros y que muchos sectores de la izquierda argentina. Por eso cuando la representación del Estado peronista de derecha no pudo contra nosotros, contra las fuerzas populares, echaron mano a la reserva fundamental del Estado, que son las Fuerzas Armadas. Porque el Estado de Isabel López Rega o el Estado anterior o lo que seguía no lo podía resolver esa contradicción. Es decir, el avance de las fuerzas populares, de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas antiimperialistas, ya por fin el 75 era tan grande que no lo podían resolver con la policía y con las fuerzas irregulares y paramilitares. Entonces tuvieron que echar mano para resolver esa contradicción tan importante. Empiezo por el final, ¿no? Tuvieron que echar mano a reservas estratégicas. Y eso no, obviamente, no es un general loco que de un día para otro salió porque se puso loco el tipo y dijo, vamos a dar un golpe de Estado. Pero bueno, ya que fuimos por empezamos por el final, volvamos de nuevo al principio. Lástima que no estaba Bonamena porque lo hubiera explicado con mucho, voy a tratar de reemplazarlo, hubiera explicado con mucho rigor histórico el nacimiento y el desarrollo del CNU, de estas organizaciones. Pero voy a obviar los detalles, las fechas y los nombres, porque por ahí esas cosas no tienen sentido. Cuando uno explica la historia, a veces es más fácil explicarla desde la lucha de clases, explicarla desde los avances y retrocesos de un proceso antiimperialista, anticolonialista, revolucionario, porque tiene más sentido explicarlo desde la lucha de masas. Y eso por ahí puede explicar también el CNU. En principio porque efectivamente, si hubiera estado el compañero Bonavena, hubiera explicado cada detalle de los primeros grupos de la de derecha, que ni siquiera eran derecha peronista en esa época, un poco porque todavía ni siquiera existía el peronismo, el peronismo era incipiente, sino los primeros grupos de derecha que van confluyendo uno con otro, Tacuara, distintos grupos, hasta terminar en lo que nosotros conocimos como el CNU. Pero en realidad ni siquiera tampoco es tan importante eso porque el CNU, como les dije en mis charlas con Piatti, eran poquitos acá, eran poquitos en Mar del Plata, tenían algo en Córdoba que se llamaban Libertad de América, Pía II en Mendoza, en realidad lo que nos interesa a nosotros del CNU es la parte más importante, que es que en un punto, en esa lucha que se va desarrollando, en ese avance y retroceso de la lucha de masas en la Argentina, allá por fines de los 60 y principios de los 70, esas estructuras de derecha del CNU son utilizadas o enriquecidas con el aporte del Estado. Antes del 73, con el aporte de las policías y de algunos sectores de fuerza de seguridad, después del 73, con los aportes directamente del Estado. Porque el CNU eran grupos muy chiquitos, muy, muy ínfimos, no podían, el CNU puede formar una, para que tenga una idea, no podía formar una lista universitaria, en derecho no podía formar una lista universitaria, no acá, en derecho, que eran los lugares más importantes, no tenía la gente como para armar una lista, para pelear un centro. O sea, el CNU eran grupos muy chiquitos, que en realidad La importancia que tiene es que fueron enriquecidos con un aporte muy grande estatal, económico, militar, de infraestructura, y entonces pasó a ser lo que después, posteriormente, y ahí nomás casi en la historia, en nada, en meses, un par de años, las 3A, o los grupos parapoliciales o paramilitares de la última etapa del gobierno peronista. Entonces, como bien decía Julio, nosotros tenemos una visión muy particular de esto porque intentamos no quedarnos en la anécdota del CNU de los años 74-75. Yo estuve en esa asamblea donde murió Silvia, efectivamente, tal como lo relataron acá, la asamblea donde ya teníamos agarradas con el CNU, pero era una agarrada... típica agarrada de cadenazo, carzapado. Todavía el CNU no había pasado de ser un grupo de bestias, un grupo de derecha con los que uno se podía pelear todos los días, en facaso, esa cosa normal de esos años, a terminar los tiros. Y cuando uno termina los tiros es porque la organización está muy desarrollada y puede tirar tiros, puede producir una violencia militar, o porque tiene un aporte del Estado o de la burguesía. No hay otra manera. Sí, cuando se desarrolla, cuando la lucha pasa a términos militares, es porque hubo un proceso de desarrollo de ser 5 a ser 5.000, y entonces quiere decir que la política de esa organización es correcta y puede tener, además de una línea política, ganar centros de estudiantes, ganar fábricas, ganar comisiones internas, tener una estructura militar para defender su propia organización, caso Montonero, caso ERP, o porque tiene un aporte del Estado. Gran aporte del Estado. Este es el caso del CNU. Es el típico caso del CNU, el CDO, la Alianza Libertadora Nacionalista, en parte también la Juventud Sindical Peronista, menos, pero en parte también, y algunos otros grupos menores. Todos grupos muy chicos, que pasaron a tener mucha influencia. Entonces, cuando nosotros analizamos este proceso, tratamos de no quedarnos en el anecdotario del enfrentamiento con estos grupos a partir de los años 74-75, porque nos parece que, primero, que explica muy poco, segundo, que no nos enseñaron así a analizar historia. A muchos de nosotros nos enseñaron a analizar historia desde una concepción de clase, desde una concepción de la lucha de clases, no la historia a partir de hechos y de nombres y de anécdotas, de los avances y retrocesos de un proceso de lucha de clases. Y entonces nos remontamos a un periodo anterior al peronismo, donde, como ustedes saben, en la Argentina hubo un genocidio mucho anterior al del 76, un genocidio allá por 1880, 1870, donde las clases dominantes se cargaron 4 o 5 millones de argentinos, pueblos originarios, negros, gauchos, y sus respectivos dirigentes, y lo reemplazaron por inmigración europea. Eso es lo que pasó en la Argentina. En la Argentina, nosotros, la historia, para nosotros, cuando digo nosotros, es la organización que yo represento, Segunda Independencia Convocatoria. No empieza ni el 17 de octubre del 45, ni en el Cordobazo, empieza cuando el primer colonialista puso el pie en América Latina. Ahí empieza la historia de nuestro continente. Una historia de muchas luchas. No se necesita que la contradicción sea burguesía proletariada, no necesita que haya una fábrica para que haya una contradicción de clase, o al menos una contradicción anticolonialista y antiimperialista. Y entonces nuestro país se produjo una especie de paz romana a partir de 1870, después de la guerra del Paraguay, donde se produce un genocidio tremendo, ¿no? En todo un proceso de 30 años se extermina poblaciones originarias, gauchos, indios, negros, y se los reemplaza por inmigración europea, básicamente por inmigración europea. Eso era la generación del 80, esa era la cabeza. Y entonces, cuando tenemos principios del siglo XX, prácticamente tenemos diezmada las poblaciones originales. No le salió bien del todo, porque así como vinieron ideas fascistas, también con la inmigración europea no le salió muy bien, porque ellos pretendían otro tipo de inmigración de otra Europa. Les vino los de la Europa pobre, les vinieron en el sur de Europa, o de la Europa de la pobre del Este, o de Medio Oriente, y entonces no le salió bien del todo. Y ahí se inicia todo el proceso que ustedes deben conocer, el proceso de los anarquistas, de los socialistas, de los comunistas, un proceso que prefiero no mencionar porque todos lo conocen, ¿no? Pero también ahí están el origen de las derechas, de las derechas oligárquicas, pro colonialistas, pro imperialistas, ahí mismo, ¿no? Esos procesos de lucha se acrecientan, Semana Trágica, Patagonia Rebelde, todo lo que conocemos, los primeros golpes militares, y hay una derecha enquistada ahí, hay una derecha enquistada, muy clasista también, muy clasista, larvada, que es una derecha que, cuando viene todo el proceso del peronismo, hay una derecha que enfrenta al peronismo y otra derecha que se licúa en el peronismo, con la anuencia de Perón, por supuesto, y con la anuencia de gran parte de la dirigencia peronista. El peronismo, para nuestra concepción, el peronismo tiene en su seno, por eso me veo obligado a mencionar estas cosas, no pretendo hacer proselitismo para nada, sino me veo obligado a mencionar esto, porque si no hablamos del peronismo no podemos entender qué es el CNU ni las 3A, porque no eran un sector del radicalismo, ni del socialismo, ni de los conservadores, ni de los partidos de derecha clásicos, eran del peronismo. Entonces, el peronismo nace a la vida política argentina, ya por los mediados de los 40, en un proceso de pretende ser un movimiento con un concepto de alianza de clases. Por lo tanto, si tiene alianza de clases, también tiene lucha de clases en su seno. Un concepto de lo que Perón llamó, y en general Perón era la comunidad organizada, que era un supuesto estado utópico donde las clases sociales no se enfrentaban entre sí, porque el Estado peronista podía encauzar los intereses de esas clases sociales. Eso era la teoría básica del peronismo. Después, métanle las 20 verdades, los escuditos, pero básicamente era eso. Era un concepto original, medio traído de Europa también, del fascismo europeo, pero básicamente un concepto original que entendía que era un Estado supranacional, con mucha presencia, que podía encauzar esa lucha y evitar que exista un enfrentamiento de clases en su seno, ¿no? Y que desde el Estado podía atender a los intereses de cada clase. Eso se pudo hacer también porque en la década del 40, la atención principal de las potencias dominantes en América Latina, básicamente los gringos y parte de los europeos, Inglaterra y Francia, estaban con la cabeza y con los pies metidos en otro lado, metidos en la guerra europea, metidos en la Segunda Guerra, o lo que los soviéticos y algunos de nosotros también le llamamos la Gran Guerra Patria, ¿no? En esa lucha contra el hitlerismo, contra el nazismo. Y entonces un poco abandona un poco esas potencias, lo que siempre llamaron su patio trasero, su espacio casi propio de dominación, y eso permite que aparezcan movimientos de este tipo, de estas características, movimientos nacionalistas anticolonialistas en algunos casos, Getúlio Vargas en Brasil, Haya de la Torre en Perú, Perón acá, y movimientos así parecidos, no iguales, pero con características así nacionalistas. Todos ellos con luchas de clases internas, con conflictos, porque expresaban clases distintas, ¿no? Peronismo lo más claro, porque tenía un sector muy importante de la burguesía, esa burguesía industrial incipiente a fines del siglo pasado y ya floreciente hacia el siglo XX, que nosotros le llamamos la burguesía peronista, y los sectores de la clase obrera, todo ese proceso de anarquistas, muchos de esos dejan esas entidades y en masa, adoptan esta nueva identidad. Eso, por lo menos para nuestra organización, eso hace agua desde el primer día. El primer día que nace el peronismo hay una lucha de clase interna. O sea, esa lucha de clase nunca se pudo consolidar, nunca, ni en vida de Perón, ni posteriormente, nunca. La diferencia, y esto es lo que les quiero marcar para poder entender el tema del CNU, es que una cosa es que la lucha de clases se entienda en términos objetivos, un obrero peronista y un patrón peronista, y otra cosa que se dé en términos subjetivos. Una organización peronista que quiere construir el socialismo en la Argentina y tomar el poder por la vía que sea, y otra organización que quiere consolidar el capitalismo y la explotación y ser proimperialista. Para eso pasan muchos años, varios años. Ustedes saben que la lucha de clases en cualquier lugar no es una cuestión, no es una cosa de un día para otro, y que la conciencia de clases lleva mucho tiempo. No es leer un libro tampoco, no es leer un libro y me hago, tiene que ver con la pertenencia de clase social de alguien. O sea, lo que les quiero decir es, ustedes también lo saben, que no por ser obrero se tiene la ideología de la clase obrera, ni por ser burgués se tiene la ideología de la clase obrera. No hubiera existido Marx y Engels, no hubiera existido el Che, ni Fidel, ni Lenin, que no eran tipos que eran de obrerón y llave inglesa. Y sin embargo sí conocemos cientos de miles de dirigentes obreros, unos hijos de puta que había que ejecutarlo como ocurrió realmente. Entonces, ¿qué es lo que garantiza que alguien tenga la ideología de la clase obrera? La práctica, la lucha, la práctica, y sobre todo el encuadre de una organización que pelea por construir otro tipo de sociedad. Porque también conocemos montones de tipos que pueden decir, o minas que pueden decir que tienen la ideología de la clase obrera, pero no militan en ningún lado, no se encuadran en ninguna organización y harán un aporte importante, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo gato monté que te monté un gato. No es lo mismo. Es decir, construir un proyecto revolucionario es una cosa, y pensarlo el proyecto de su casa es otra distinta. Son dos pasos que algunos lo dan, otros no lo dan. En el peronismo, a partir de ese proceso de lucha de clases que nunca pudo consolidar ni Perón en su primera ni en su segunda presidencia, menos, imposible. Ya llegó con un quilombo interno. Pero la primera, que tenía todos los elementos para poder conseguirlo, no lo pudo hacer. ¿Por qué? En primer lugar, por algo muy simple, diría, qué sé yo, aritmético, científico, que es que las clases sociales no se las puede, ni mecánica ni mágicamente se las puede conciliar. No se puede. Por más que nunca antes ni después del peronismo la clase obrera haya sido tributaria del mayor porcentaje del Producto Bruto Interno en la historia de este país, como fue el 50 o el 51, da lo mismo. Si no hay manera, no lo pudo hacer Menem, que fue uno de los que llegó más lejos que Perón en ese sentido, en conciliar clases, y no pudo. No lo pudieron hacer los Kirchner. Los Kirchner menos, porque inventaron una burguesía propia, ellos menos, imposible. Por lo menos los otros tenían, tanto Menem como Perón, tenían una burguesía real. Los Kirchner agarraron el que les cortaba césped en la casa y lo pusieron de burgués. O sea, eso, claro, eso fue peor todavía. Por lo menos los otros tenían un proceso. Entonces, agarraron los amigos y los pusieron todos, bueno, este va a ser el de la obra pública, el otro va a ser. Eso es imposible, no hay forma de. Pero eso ya no tiene que ver con CNU. Lo otro sí tiene que ver con CNU. El proceso de burguesías reales sí tiene que ver con CNU, porque el CNU bancaba ese proceso a muerte y era parte de ese proceso. Entonces, eso sí tiene que ver con CNU y con las 3A. Entonces, yo les decía, ya ahí, en ese proceso de enfrentamiento de clases, de lucha de clases, que se va subjetivando en el sentido de que después del primer gobierno peronista ya aparecen sectores internos en el peronismo, un poco que se caga de Perón y un poco también que empiezan a plantear autonomía, es decir, empiezan a plantear organizarse autónomamente del Estado, de la burguesía peronista, de la burocracia, del propio Perón. Esos sectores internos, básicamente algunos que provenían de la vieja, del viejo anarquismo, del viejo socialismo, del viejo comunismo, que se integraron, los primeros dirigentes de la CGT, don José Espejo, podríamos nosotros meter a Evita en esa. Sus contradicciones con Perón, cuando veía que venía el golpe, comprar los fierros en Checoslovaquia para ese tipo de cosas, que tenía que ver con la lucha interna del peronismo mucho antes de la caída, ya empezaba a vislumbrarse que esa lucha de clases interna del peronismo se daba en términos subjetivos también. Es decir, había gente que empezaba a decir, sí, puedo ser peronista, pero yo peleo por otra cosa. Y me enfrento con quien tenga que enfrentarme, incluso con Perón. ¿Y qué hacía la derecha? Empezó ya en esa época a formar y a armar grupos de la derecha peronista que empezaban a hostigar básicamente a los sectores trabajadores. En ese momento todavía no, hay un sector social al que debemos pertenecer, la gran mayoría que estamos acá, que era de clase media de origen estudiantil, no participaba en esa pelea. Estaba absolutamente al margen de esa pelea, porque la clase obrera de origen, la clase media de origen estudiantil, media alta, media baja, media pobre, en general era gorila, era antiperonista y estaba al margen de esa lucha de clases. Estaba en el partido de la izquierda tradicional, con todos sus derechos, pero bueno, no participaba en esa pelea. Estamos hablando de la década del fines de los 40, principios de los 50. Y posteriormente, un tiempo después, también. Entonces, ya empezaba a larvarse adentro del peronismo esta situación. Cuando el peronismo cae, que de alguna manera cae sin pena y gloria, porque es decir, termina la Segunda Guerra, los gringos vuelven por su fuero, cuando vuelven por su fuero, en el caso de la Argentina, ¿con quién tienen que rosquear? ¿Con quién van a rosquear? ¿Con la clase obrera? No, van a rosquear con la burguesía. O sea, que dan un golpe rosqueando con la burguesía peronista. Es decir, porque, a Rojas y Aramburu, que fueron los gestores, los artífices del golpe a Perón, no los nombró Braden, no los nombró, los nombró el peronismo. A Videla no lo nombró, no se nombró a sí mismo, lo nombró Isabel. A Pinochet también lo nombró Chicho Allende. O sea, esto es un error común, no es un error solo del peronismo. Cuando el peronismo cae, estos sectores de la derecha peronista, armados, ya de derecha abierta, perviven, no son golpeados, como tampoco son golpeados en el golpe del 76, no son golpeados esos sectores, y de alguna manera participan, no tanto como en el 76, pero ya empiezan a tener este tipo de actividades en las represiones, este tipo de actividades ligados incluso hasta a los sectores antiperonistas, porque el problema principal, ¿cuál era? Los sectores antiperonistas con gorilas tenían en común con los sectores peronistas de derecha que enfrentaban al mismo enemigo. Lo mismo pasó en el 76. Tenían en común que enfrentaban al mismo, que era básicamente sectores revolucionarios, ya una izquierda cada vez más combativa, más luchadora, y ese proceso, desde el 55 hasta sus 15 años, digamos, hasta fines de los 60, de los 70, fue un proceso donde, podemos decir, para nosotros estamos muy seguros de esto, es un proceso donde el proceso de lucha de masas casi no tiene retrocesos, casi tiene todo avances, ¿no? Casi todo avances. En primer lugar, porque empiezan a desarrollarse otros procesos revolucionarios en el mundo. Ya no solo miramos a la Unión Soviética, ya aparecen procesos en Argelia, en China, en África, sobre todo, una revolución socialista que habla en castellano, que encima tiene un argentino conduciéndola, y entonces ya los procesos, esos procesos influyen muchísimo en la Argentina, influyen mucho el peronismo. Y entonces esa situación, ese proceso de lucha de clases, ya en términos subjetivos, no en términos que yo soy obrero y me peleo con mi patrón, los dos son peronistas pero yo quiero el sueldo, no es lo mismo. Ya empiezan a aparecer las primeras organizaciones absolutamente autónomas de las estructuras oficiales, y ya aparece también, sobre todo en la Argentina, sobre todo a partir del principio de los 60, o sea, 5 o 6 años después del golpe del 55, empieza a aparecer el aporte o la confluencia, no sé cómo llamarle, o la irrupción de una clase social que hasta ese momento miraba, que es la pequeña burguesía, el estudiantado, básicamente el estudiantado, la pequeña burguesía, los sectores medios, que irrumpen ya masivamente, mucho más a partir del 66, del golpe de Hungría, de la noche de los bastones largos, pero irrumpen con todo y nutren todo este proceso, ¿no? Lo nutren ya de una manera que yo diría que casi lo copan, digamos, ¿no? No sé si es bueno o malo, pero lo concreto que ocurre, eso ocurre. Y entonces hay toda una confluencia entre estos viejos sectores que tendrían la edad de mis viejos, de mis abuelos, qué sé yo, y los nuevos sectores que tendrían la edad que yo tenía, 20 años, 18 años, 17 años, qué sé yo. Así empieza. Eso le da un salto muy alto de calidad a la lucha de clases en la Argentina y dentro del peronismo. En la Argentina y dentro del peronismo. Ese proceso se acrecienta muchísimo. Y entonces, ahí estos sectores de derecha también crecen, y como les dije, no es que crecen en gente, no es que crecen en el mismo concepto que teníamos los sectores de las organizaciones revolucionarias, armadas o políticas en la década del 60 o 70. Crecen con este concepto que me decía Piatti, nosotros negros no necesitamos tener 20 locales en el barrio donde ustedes están. Nosotros tenemos la comisaría. Entonces con eso no basta para enfrentarlos a ustedes. Es ese proceso. ¿Y dónde se larvan, básicamente? En un sector social que tiene que ver con algo que yo dije antes, que ser obrero no dice nada, como ser burgués tampoco, lo que dice la práctica que haga que el burgués o el obrero, se larvan en las estructuras sindicales. Se larvan ahí. Y si pasan a ser grupos de choque de distintos sectores sindicales, esa lucha interna se da también dentro de los gremios, porque es donde más, ¿cómo se sigue dando hoy en día? Si todos hacemos un esfuerzo en nuestras organizaciones para crecer en la clase obrera, porque sabemos que la clase obrera es el motor de cualquier proceso revolucionario, y entonces todos hacemos un esfuerzo, imagínense el esfuerzo que se hacía en esos años. En esos años era casi el esfuerzo excluyente para conducir la clase obrera, para insertarse en la clase obrera. Y eso, ellos también lo veían, y el peronismo lo veía. Y muchos sectores de la conducción sindical se nutrieron de estos grupos para enfrentar nuestra presencia en los gremios, para enfrentar nuestra inserción en los gremios. Cuando digo nuestra, es porque ya no teníamos 14, 15 años, ya teníamos de 15 a 20, y ya no teníamos un concepto objetivo de lucha de clases en el peronismo. O sea, teníamos un concepto de que hay conformado una organización para tomar el poder, ¿no? Para construir, como dicen ahora muchos que escucho por ahí, el poder popular, no sé qué será el poder popular. El poder es uno solo, hay que tomar poder, sacar lo que está y poner a tuyos. Eso no se discutía en los 60 ni en los 70. Ahora hablan de poder popular, una cosa nueva, rara, qué sé yo. Pero en esa época se discutía el poder. Como se discutió en Cuba, como se tiene que quedar, el poder era tomar el poder. Muchos seguimos pensando lo mismo. Por ahí, porque somos viejos, pero seguimos pensando lo mismo. Entonces, eso implicaba que la inserción en la clase obrera no era para formar una CTA, no, era para desarrollar la organización en la clase trabajadora y tomar el poder. Y eso no lo iban a permitir. Y entonces, ya a principios de los 60, incluso antes de los 60, la burocracia sindical y la burocracia política del peronismo empezó a nutrirse de estos grupos. No había barra bravas en esa época, así que se sacaba a los sectores de la burocracia, a los sectores lúmpenes, bardos se le dice ahora, lúmpenes le decíamos antes, ¿no? Nosotros le seguimos diciendo lúmpenes, ¿no? Los sectores lúmpenes de los gremios, para mano de obra para esa represión a nuestras organizaciones, que eran varias. Entonces ahí aparecen los... Y la derecha, que venía ya de 10 años antes, presta su comunión a eso. Presta su comunión a este proceso. Presta su comunión con todos. Hasta ese momento, ya entrado a los 60, había una pelea de muchas de estas organizaciones en dos bandas, podríamos decir, en dos frentes. Una pelea que podríamos llamar antiimperialista o nacional, que era una pelea contra el poder, contra las distintas dictaduras militares. Yo cuando tenía 20 años, nunca vi a mi viejo votar. En 20 años nunca lo vi a mi papá votar, no había votaciones. Y creo que la única vez que hubo una votación, el otro día hubo un golpe. Así era en esa época. Una o dos veces que se votó, y al otro día venía el golpe. Un día. Depende de quién ganara. Entonces, en ese proceso, el otro frente era esta lucha que ya no se daba en términos ideológicos. O sea, se empezaba a dar en términos militares. Sino es muy difícil explicar las ejecuciones de gran parte de los dirigentes sindicales que respondían a la política del enemigo, Bandor, Alonso, algunos no menciono porque no están prescritas las causas. Entonces prefiero no mencionarlo. Pero era un proceso de lucha muy dura. Y ya no era una cuestión de que yo represento a la clase obrera desde mi casa o desde el torno con una verón y llave inglesa. La represento desde una organización política. Y me inserto en la clase trabajadora e intento que la clase trabajadora integre y conduzca mi organización. No es lo mismo. Eso yo creo que muchas veces lo vio más el enemigo que distintos sectores populares. Pero es ese grupos como el CNU, CDO, la Alianza Libertadora Nacionalista, tenían muchísima influencia. Un tipo como Brito Lima, por ejemplo, que posteriormente fue un jefe importante del CNU, del CDO, ya en los años 60, era un tipo con una formación, con una conformación y con estructuras políticas que prestaban toda su comunión a esta represión. Pero como les dije antes, esto no movía el amperímetro, porque cuando hay un auge de masa y un avance de masas como la que había, no solamente en las organizaciones armadas, sino en todas las organizaciones en general, era muy difícil. Vinieron un par de golpes, el 66 vino uno, después hubo golpes internos, primero Onganía, después Leviton, después Lanús, cada uno iba corrido por un cordobazo distinto, por un rosariazo distinto, pero en un proceso de auge de masas es imparable. Miren, yo les doy un ejemplo, ¿no? Que hoy casi, hoy sería un retroceso, qué sé yo. Cuando se dio el intento de fuga del Trelew, 22 de agosto, 72, victoria y fracaso al mismo tiempo, todos nuestros comandantes salieron y gran parte de los compañeros murieron, compañeros de muchísimo nivel, muy queridos, y compañeras. Nuestras organizaciones eran muy chiquitas, algunos de nosotros apenas hacía poquito que estábamos militando en Montonero, en la FAD, eran muy pocos y muy jovencitos. Lo ven ustedes por las edades de los muertos. La edad de los muertos, ninguno superaba los, qué sé, me parece que los 30, no sé si había alguno de 30. Nosotros tampoco teníamos nadie de 30. Un tipo que tenía 28 le decíamos el viejo, seguramente. No había gente de 28. Bueno, o sea que esa operación la planificaron un tipo de la edad nuestra. Bueno, ¿qué es lo que podían esperarse? ¿Qué es lo que se esperó la luz, seguramente, o el enemigo? Bueno, estos van a retroceder. Desde agosto del 72 a diciembre de ese mismo año, nuestras organizaciones se triplicaron, se cuadruplicaron. No se daba abasto para contener tanta cantidad de gente que venía a conectarse con el compañero de la JP del lugar, de la cosa que era militar de Maldonado. Es decir, se duplicaron, se triplicaron. ¿Esto qué significa? ¿Que estamos hablando de chicos y chicas valientes? Sí, seguramente. Pero yo prefiero mirarlo también desde algo un poco más profundo, que es la lucha de clase en la Argentina, que es el proceso revolucionario, el avance. En un proceso revolucionario, un retroceso, la gente se caga toda y no va a ir a militar esta organización que le acaban de matar 20 y pico de tipos. No va a ir a militar. Por lo menos va a escuchar a la mamá que nos decía no vayas ahí. Sin embargo, nuestra vieja puede decir no vayas y vamos todos ahí. Es decir, lo que les quiero decir es que había un proceso imparable y que fue imparable hasta el 75 o hasta el 76. Es decir, los que somos más viejos casi no le da, no nos cuesta alterar la continuidad en el gobierno del 73, porque desde el fin de los 60 hasta el golpe casi era todo un proceso. Con golpes militares, con distintos golpes, pero era todo un proceso. Así lo veíamos, es decir, no había una alteración de continuidad. Les cuento esto el 22 de agosto porque es un ejemplo claro. Es decir, lo más lógico era que por lo menos durante un tiempo nos aislaran. Y no nos aislaron porque no se podía creer. Bueno, el velatorio de los muertos, para que tengan una idea. Se estaba normalizando en el 72. ¿Ellos qué dijeron? Les pegamos un golpe a esto, aprovechamos la fuga, esto se va a retroceder, negociamos con Perón, vemos cómo hacemos. El PJ tenía un quilombo interno, había tipos, no compañeros, pero tipos que tenían un concepto un poco más, hoy le llaman progre, creo, pero no sé si es el término. Abal Medina, qué sé yo, no sé si es el término progre, porque la verdad es que no me cae bien, pero no existía ese término en otra época. Nosotros lo llamamos progre, nunca más decíamos que era progre. Los socialistas, pues no sé quién era progre, no había progreso. Bueno, entonces, se produce una reunión de en la sede del Partido Justicialista, en la Avenida La Plata, en Capital Federal. Creo que hay una concesionaria de coche, o no sé. Los fachos, o sea, viene Cámpora y dice, propone, hay que abrir la sede para que velen a los muertos acá. Y los tipos le dijeron, ni en pedo. Bueno, hagamos la reunión del Consejo Nacional. Yo les aseguro que nuestras organizaciones en todo el país, si teníamos 200 tipos para el trader, no creo que tuviéramos, pónganle que tuviéramos en todo el país 200 tipos. Y creo que cuento hasta los presos. Dijimos, vamos a movilizar a la sede del PJ el día que están reunidos para presionar para que velen a los muertos. Sí, era desde Rivadavia hasta Independencia, había habido 20.000 y así tipos, pero pibes jóvenes, ¿de dónde salieron? No tengo la más puta idea, no tenemos ni idea de dónde salieron. Se dijo, y a mí no había WhatsApp, ni cadenas de mail, ni esas cosas de Face, y se dijo, hay que ir, ¿no? Finalmente, se velaron a los muertos de Trelew, una avenida de La Plata, ¿no? Bueno, eso es otra historia, duró 10 minutos porque cayó Villar. Villar posteriormente, él y su mujer, fue ejecutado por un comando montonero, ¿no? Para que vean también que a veces a los compañeros se los protege ganando una elección, pero también se los protege de otra manera, porque los dos tipos que entraron por esa puerta, Navazo y Salas, uno de ellos que aparece en el palco tiroteando el 20 de junio, fueron ejecutados por comando montonero acá en La Plata, los dos, jefes del CNU. O sea, lo que quiero decir a los compañeros, se los protege con la lucha de masa, pero se los protege, a como sea se los protege. Es decir, no se puede permitir que estos tipos vengan y hagan lo que hicieron. Entonces a la larga se los protege, ¿no? Como en Mar del Plata con el jefe del CNU también fue ejecutado por un comando de montonero. Y el secretario general del gremio de la construcción, también un tipo del CNU, también fue ejecutado por un comando de montonero. O sea, lo que digo es, bueno, no importa, es otra cuestión. Entonces, volviendo al tema, lo que les quería decir es, ese proceso de lucha de clases, ese proceso se acrecienta. Y ellos tienen ingenuamente, Perón, sobre todo Perón, cree como parte de ese proceso y la estructura de la burocracia político y sindical del peronismo en esa época no leen esto como un proceso de lucha de clase. Los que leen que hay un proceso de lucha de clase son el peronismo, la CIA, el Departamento de Estado. Eso sí que tienen las mismas categorías nuestras para leer eso. Eso sí que, no, que tienen, usan las mismas categorías. Pero los de acá creen que un proceso revolucionario, un proceso, como muchas veces la izquierda también lo piensa, creen que es un proceso puntual, anecdótico. Entonces, les matamos 1.000 tipos y estos tiran para atrás. Y cuando hay conciencia en la clase obrera, como estamos hablando en la década del 60, del 70, no es posible eso. No es posible eso. Por ahí es posible hoy. Mato a Costec y Santillán, pero hoy no es tan fácil. No es tan fácil. En ese proceso eran procesos de auges de masas. Cientos de trabajadores peleando en las calles. Entonces no es tan sencillo. Lo mismo pasó con Ezeiza. También Ezeiza nos duplicó, nos triplicó. Dicen, bueno, los únicos muertos de Ezeiza fueron nuestros. No hubo otro muerto. La mayoría de los muertos de acá, de La Plata, porque fue la columna que llegó más cerca al palco. Atrás íbamos nosotros, Mar del Plata. Y después todos los demás. O sea, la mayoría de los muertos fueron de acá, de La Plata. La Plata duplicó su fuerza. Compañeros, nosotros triplicaron su fuerza después de Ezeiza. O sea, lo que quiero decir es que esto que decía Piatti tenía razón, nosotros necesitamos abrir 4 locales para enfrentar a los orquedes. Entonces, este proceso, ya a partir de fines de los 60, estas organizaciones crecen, y crecen fuerte. Cuando decimos fuerte, insisto, No estoy diciendo que crecen fuerte en desarrollo de masas, crecen fuerte en estructura, en aparato, en las relaciones con los servicios de inteligencia, en los datos que los servicios de inteligencia le dan sobre nosotros. Empieza por primera vez algo que se había visto hasta ese momento en el golpe Uriburu, con la Legión Patriótica, creo que se llamaba, la Liga Patriótica, claro, que es la privatización de la represión, lo que después se vio con Ferreira, con los ferroviarios, en menor medida, pero en ese momento era ya más masiva. Es decir, cuando les digo el CNU, el CDO, la juventud sindical, crecen, significa, estoy diciendo que crecen en estructura, crecen en presencia, crecen en el gobierno, les empiezan a dar cargos públicos. En vida de Perón, los tipos tienen importantes cargos públicos. Bueno, tienen, por ejemplo, Osinde, que fue el artífice de la matanza de Ezeiza, eran tipos que tenían altos cargos públicos. Entonces, el Ministerio de Bienestar Social, en ese momento, a cargo de López Rega, era una estructura prácticamente militar. Entonces, los tipos empiezan a tener un desarrollo importante, y el nivel de represión contra nuestras organizaciones era alto, realmente alto, era alto. O sea, nosotros, la mayoría de nosotros ya nos clandestinizamos en vida de Perón, ya antes de la muerte de Perón ya la situación era complicada. ¿Por qué? Porque esa conjunción, yo me acuerdo que se lo explicaba a los jueces en el juicio de Mar del Plata, cuando decían, para el 74, incluso principio del 75, fin del 74, no había una orden expresa todavía de enfrentar abiertamente al ejército y a la policía. No teníamos una orden expresa. Las operaciones eran defensivas. O sea, si había que hacer una presión y de pronto se cruzaba un patrullero, bueno, es eso. Pero en general no había una orden expresa de atacar a la policía o atacar al ejército. Los perros tenían otro concepto. Nosotros todavía teníamos un concepto defensivo de nuestra organización. Ahora, ¿qué pasa? En general, a diferencia después del golpe, donde nuestros compañeros no caían vivos, tenemos acá el ejemplo, varias en la Casa de la Resistencia de La Plata, montones, Vicky Walton, el compañero ya no se podía caer vivo. O incluso hubo una época que hasta se había producido la pastilla hacia alguno, pero no se podía caer vivo. Uno sabía que no podía caer vivo. Pero eso todavía no ocurría, porque estamos en un periodo, que ese es el problema en los gobiernos democráticos, donde estás en una situación complicada, donde todavía no quedaba claro. Entonces, si venía un allanamiento, los compañeros no tenían órdenes de resistir. No era lo mismo un allanamiento después del golpe. O en la última época, ya cuando el ejército se hace cargo, ya uno o dos meses antes del golpe. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo operaban estos tipos? Te venían con la policía, te golpeaban la puerta, te decían, policía federal o policía de la provincia de Buenos Aires, orden de allanamiento. Vos le abrías y el señor. Y te mataba a toda la familia. Eso es lo que pasaba. Te mataban toda la familia. Te fusilaban toda la familia. Entonces estaba en una situación complicada. Todavía había posibilidades de enfrentar a estos tipos desde la lucha de masas. En condiciones difíciles, imagínense los compañeros nuestros en la fábrica, acá, en estas universidades. Los compañeros en esta universidad era una situación complicada. Los compañeros eran visibles, salían de acá y te agarraban ahí. Era una situación, no era sencillo. Compañero en una fábrica, compañero en un barrio, no era sencillo eso. Pero todavía había un crédito en el pueblo, en la clase obrera peronista, había un crédito en la clase obrera peronista que permitía a las organizaciones desarrollarse aún en las fábricas. Eso poco a poco se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque ese proceso de cerco y posterior aniquilamiento lo iniciaron, como bien dijo él, antes del golpe, bastante antes del golpe. Ese proceso de cercamiento lo iniciaron primero con esta privatización de la represión. Lo iniciaron primero con grupos como el CNU, las 3A. Hay lugares donde el CNU eran grupos de lumpen. Este era uno de ellos. Mendoza también. Pero hay lugares donde el CNU, por ejemplo, Mar del Plata, era la Armada. O sea, yo les doy un ejemplo. Creo que hay un banco ahí ahora, Luro e Independencia, una calle céntrica de Mar del Plata, una de las calles más céntricas de Mar del Plata. Un paredón como de 20 metros así, 20 metros así. Íbamos y lo pintábamos nosotros, con seguridad, con todo. Nos íbamos nosotros. Al otro día caían cuatro camiones de la Armada, con infantes de marina armados, con fusiles y uniformados. Rodeaban, cortaban, venía el señor y pintaba. O sea, era enfrentarse con... Era claro. Pero así todo, todavía los tipos no estaban utilizando, como dije cuando recién empezamos esto, la herramienta estratégica, que eran las Fuerzas Armadas en tareas abiertas de represión. Pero el CNU hacía eso. En los lugares donde eran fuertes, Córdoba, Comandos Libertadores de América, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, y algo en Capital. En Capital, recuerden que ya habían matado a Mujica, ya habían matado a, como el compañero del PB, de la Gremial de Abogados, fundador de la Gremial de Abogados, Ortega Peña, ya habían matado, ejecutado altos dirigentes de esta corriente histórica revolucionaria del peronismo. Ya habían ejecutado un montón de gente. Entonces, un poco con esto terminaría. Estos aparatos del CNU, yo les pido que no los confundan, no eran organizaciones políticas, eran el Estado en parte privatizando y en parte actuando activamente. Pipi Pomares, el Indio Castillo, estos dos que Montoneros se ejecutó acá, eran tipos que trabajaban abiertamente con el Estado. Abiertamente con el Estado, abiertamente con la policía, abiertamente con los servicios de inteligencia. No hubieran podido jamás esos tipos solos, no podían abrir un local, no podían conducir un kiosco, no tenían capacidad ni política, ni organizativa, ni la formación suficiente para hacerlo. No podían, no tenían ni la ideología para hacerlo. Entonces, la única manera, y por eso es que se los puede juzgar por delitos de lesa humanidad, por eso se los puede juzgar por delitos de lesa humanidad, es porque no eran grupos privados, eran grupos, en el mejor de los casos, siendo generosos, eran grupos mixtos, en el mejor de los casos eran mixtos, pero en general eran grupos con un alto componente estatal, altísimo componente estatal. Miren, los dos o tres casos que nosotros tenemos acá, no específicamente este de este juicio, pero el de Hershanik, el de Urrera, no me acuerdo cuál más. En todos estos casos, hubo zonas liberadas de la policía. Zonas liberadas absolutamente, pero no zonas liberadas, porque una cosa es decir, le digo al patrullero que no vaya. Eso sería lo de menos. Zonas liberadas o zonas controladas. El CNU iba a secuestrar a Hershanik, o al hermano de Urrera, que era médico también, no me acuerdo, era Pablo, y los patrulleros cortaban la calle para que estos tipos pudieran producir esas operaciones. ¿Se entiende? Entonces, no eran grupos privados, no era, uno dice la derecha peronista, no, era el Estado peronista, porque decir la derecha peronista, uno les quita mérito, porque si era la derecha peronista no era tan difícil de combatirla. De hecho, no podía la derecha peronista con las organizaciones de esa época. Era el Estado. Y cuando el Estado no pudo, el Estado y sobre todo nuestros enemigos estratégicos usaron la herramienta estratégica para estas cosas que son las Fuerzas Armadas. Y ahí el CNU y estos grupos se licuaron ahí. Así que bueno, con esto termino por ahora. Y lo que digo es, ahora se nos puede presentar una situación similar. El peronismo, el PJ, en cualquiera de sus variantes puede producir estas situaciones, estas condiciones. En cualquiera de sus variantes puede producir estas. No necesitamos que esté vivo Perón. En cualquiera de sus variantes, en la variante actual PJ, Massa, la que venga, en cualquiera de sus variantes el peronismo puede conducir. Y les vuelvo a decir, la lucha de clase no es solamente el desarrollo de masas. Porque el desarrollo de masas, ya hemos visto cómo podemos poner 35, 40 muertos 19 y 20 de diciembre y no lo logramos solo con la masa de la calle. A veces se requiere otro nivel de especialización y de pelea, y eso es la organización política. Gracias. Bueno, como decía al inicio, para especificar un poquito de qué va este juicio, que empieza el lunes 15 a las 10 de la mañana contra el Indio Castillo y Pipi Pomares. Les decía, primer juicio en La Plata, la CNU, el segundo en el país, después del de Mar del Plata. Un juicio con varias complicaciones. Les decía que son 7 casos. Dos casos de febrero del año 76, el caso de Domínguez y Fiandor, trabajadores del hipódromo, que fueron secuestrados, llevados por la ruta 11 hacia Magdalena. En el caso de Fiandor fue asesinado y de Domínguez lo liberaron. Y después hay 5 casos del año 76, pero de abril, o sea, posteriores al 24 de marzo, con la característica de que estos grupos seguían actuando por la suya y también estaba integrado a los grupos de tarea específicos de la represión de la Armada, o en las coordinaciones que había acá, digamos, porque 1 y 60 también era coordinación entre Ejército, Armada, así se pasaban prisioneros también. El caso de Dinotto y Martini, dos compañeros asesinados también ahí por cerca de Villa Elisa, que es de abril del 76, y en el mismo hecho, dos compañeros, Pastorini y Barón, que fueron, después de ser secuestrados y torturados, fueron liberados, son sobrevivientes y son testigos y querellan en este juicio. Y después está el caso de Leonardo Miceli, el trabajador tercerizado de una de las empresas de Grupo Techín, acá de Siderar, que ahí entran las características particulares de este juicio, que en realidad son comunes a muchas cosas que pasan con el resto de los juicios. Leonardo Miceli fue secuestrado y apareció su cadáver acribillado junto con otros dos compañeros, Horacio Urrera y Carlos Satic, en un arroyo por ahí en Villa Domínico. El juez Blanco, en principio el juez Coraza, que es el que instruyó hasta que dejó las causas porque se jubiló, y después el juez Blanco, subrogándolo, instruyeron y separaron, fragmentaron las causas de compañeros que fueron secuestrados juntos, que fueron asesinados juntos y que fueron dejados en el mismo lugar, en el mismo operativo, asesinados de la misma manera. O sea, ¿cómo se entiende la justificación formal de que compañeros que son víctimas del mismo operativo por las mismas personas, uno sea caso y los otros dos no? No es la primera vez que nos pasa, nos pasó con el caso de Medrano en Comisaría Quinta, el papá de Paulita Medrano también, que en unos casos eran eran parte del juicio y en otros no, pese a haber sufrido el mismo operativo, el paso en ese caso por centros clandestinos en el mismo momento, etcétera. Bueno, esta es la lógica de la justicia, que fragmenta y que hace tardíamente no lo que debe, sino lo que les parece con las causas de lesa humanidad. Acá hay algo importante, y les decía también la característica de la protección de testigos, porque estos compañeros, digamos, que son a la vez sobrevivientes de estos hechos, el caso de Domínguez y los de testigos también de los asesinatos de Dinotto y Martini, son testigos, y en parte también se entiende por qué llegamos con estos casos específicos y no con otros. Concretamente porque hay testigos sobrevivientes de esos operativos. ¿Se entiende? En el caso de Miceli está la compañera de él, Ana Bocio, que también es testigo de el operativo donde a él lo secuestran. Esto es bastante cínico, digamos, porque muchos de los jueces, para justificar el hecho de que algunos casos, como les digo, sean parte del juicio y otros no, basan la totalidad de la prueba en el testigo. Ahora, cuando hay que escuchar en serio al testigo y todo lo que dice, es otro tema, pues si no hubiéramos avanzado mucho más de lo que efectivamente pudimos conseguir en todos estos años en los juicios en La Plata y en el país. Hay muchísimos casos en La Plata de los conocidos, el caso de los Chávez, el hermano y el papá de Gonzalo Chávez, dirigente de la JTP acá en La Plata, el caso de Luis Macor, que también fue secuestrado en conjunto, casi en la misma noche, en 2 días, Pierini, los dirigentes de la universidad, H. y Miguel, digamos, la mayoría de los casos o están en instrucción o no son tenidos en cuenta ni siquiera en instrucción, y tenemos en este juicio específicamente solamente estos 7 casos. Y yo quería decir algo también respecto a la cuestión de la prueba. En esta característica específica de juicio, en lo que no estamos juzgando, por lo menos para los jueces que lo entienden así, el organigrama ni de las fuerzas de seguridad ni de las fuerzas armadas. Ahí hay un problema con la característica de la prueba. Digo, estos casos llegan a juicio porque tienen testigos, víctimas, sobrevivientes. En el caso de los milicos, ¿cuál es la piola formal de la que podemos tirar, digamos, siendo o fuerzas armadas o fuerzas de seguridad? Todas tienen un organigrama y estos tipos revistaron formalmente o en el ejército o en la armada o en la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo formal. Después está toda la estructura informal de la represión que se armó desde esa estructura formal a la estructura en el circuito CAMP, por ejemplo, los 29 centros clandestinos de detención en todo el conurbano bonaerense. Pero acá, donde estamos diciendo, como decía recién el compañero, estamos juzgando al Estado, la estructura represiva de Estado en un gobierno constitucional. ¿Qué tenemos? Y bueno, primero tenemos la confesión que le hace Piatti a él, en el sentido de somos el Estado, ¿no? No necesitamos organizaciones para combatirlo. Pero después tenemos algunos detalles, por ejemplo, el famoso documento reservado del Comando Superior Peronista de octubre del 73. Es un documento que el órgano máximo, digamos, del movimiento saca en respuesta a lo que fue el asesinato de Rucci en el año 73, en septiembre del 73, un mes antes. Esto es un documento de octubre donde la respuesta orgánica del partido ante esa situación. Ahí ellos definen específicamente, así como lo hacía los boletines reservados del ejército, el plan de capacidad interior de la Armada, donde define un enemigo, define específicamente, lo pueden buscar, el documento no es muy, muy extenso, define situación y después directivas. Y dicen, hay una situación de guerra, ¿no? A partir del asesinato de Rucci. Tenemos la infiltración en nuestro movimiento de grupos marxistas a los que hay que combatir por todos los medios. Por todos los medios es con lo formal, con la estructura del Estado y con esto, la formación o el avance de estos grupos irregulares formados a partir de este empuje a la represión que están dando en ese sentido. Digo, en lo formal y en lo informal, porque también se encarga de dirimir en ese documento que hay que defender al movimiento peronista de los marxistas, pero dice, también hay que defender octubre del 73, todavía no había asumido Perón porque es del 1 de octubre y Perón asume el 12, dice, hay que defender al gobierno que viene, ¿no? O sea, defensa de la estructura del Estado, defensa del movimiento, muy en la idea esta del partido, Estado, partido, gobierno, es todo la misma cosa. Entonces, la segunda parte de este documento son las directivas donde habla de la famosa reafirmación doctrinaria, de la tradición histórica del peronismo para separarse de las definiciones políticas de la izquierda, del peronismo, tareas específicas de inteligencia, planificación de acciones contra estos grupos que decían estaban infiltrados en el movimiento, acción de gobierno, dice, donde incluye a todos los funcionarios peronistas en el orden nacional, provincial o municipal, acciones específicas, y compromete a todos los integrantes del partido y del movimiento a participar en esta lucha obligatoriamente, si no son expulsados del partido o hasta tenidos como traidores porque colaborarían con el enemigo que se estaba combatiendo. Entonces, hay una definición de enemigo específica. Esta es solamente una idea para desde dónde agarrarnos para en la formalidad de juicio argumentar la parte política de los juicios, porque digamos, esto es algo por ahí que hay que tomarse un tiempo en decirlo. Luchamos por justicia, por la justicia, sabemos que esta es la justicia de la burguesía, que otorga algunas concesiones, pero que no es lo que nosotros queremos. Digo, luchamos por justicia, luchamos por memoria, pero también luchamos por explicar de cara a la sociedad cuáles fueron estos procesos históricos que vivimos para tener conciencia de lo que ha sucedido, de cuáles fueron los desarrollos de la lucha en nuestro país, en el sentido de luchar por un país más justo. Y la, como decía claramente, compañero, digamos, en los momentos en que se estuvo cercano a la toma del poder, así respondieron con el genocidio, como lo pudimos probar formalmente en un juicio, pero que ahora viene toda una etapa de reflujo, que es todos estos cuestionamientos que estamos teniendo respecto, bueno, de nuevo a la justicia, que en algún momento, desde la Corte Suprema para abajo, dejó avanzar esto, ahora se viene la etapa de retroceso. Yo decía esto también porque es muy complejo la posibilidad de juzgar efectivamente esto, haciendo pesar nuestro argumento político en estas condiciones. Y digo que es complejo por varias situaciones. Primero, porque se tardó todo el tiempo que se tardó para juzgar el genocidio específicamente del 24 de marzo en adelante, por la magnitud que tuvo. En un sentido se puede pensarse que se comenzó con eso, por la magnitud concreta que tuvo los 30.000 desaparecidos, los centros clandestinos, la apropiación de pibes, digamos, el mayor genocidio del siglo XX cometido en nuestro país. Pero digo, también es complejo plantear esto en la instancia judicial, porque hay una participación plena de uno de los partidos, que es el peronismo, que nunca ni se le asomó a hacer una autocrítica, ni mucho menos, porque muchos de sus dirigentes siguieron enquistados en sectores de poder, en el partido, en los sindicatos, como decía el compañero, o en otros sectores de negocios, hasta hace muy poquito tiempo, como estamos diciendo, el caso del Pipi, el caso de el propio Indio Castillo. Y después, porque hay una resistencia judicial específica de estas camarillas a juzgar las cosas y a decir las cosas como son. Concretamente, siempre lo recordamos, que el año pasado dos integrantes de una sala del Tribunal de Casación Penal, que es el órgano que revisa en segunda instancia los fallos que salen en los juicios orales, dos tipos como Eduardo Rigui y Liliana Catucci, dos tipos que revisaron en particular lo que fue el fallo por la masacre de Capilla del Rosario, y en segunda instancia dan vuelta a un fallo que había condenado a integrantes de policía y de ejército por el asesinato de varios compañeros militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en un hecho del año 74. Entonces el argumento que dan es que no podía, primero, que no podía hablarse de delito de lesa humanidad porque se estaban cometiendo en el año 74, donde había un gobierno constitucional que había sido electo popularmente, donde había un Estado de Derecho en vigencia. Pero el problema no solo es ese, sino que estos dos tipos que están opinando desde hoy, desde un gobierno constitucional, sobre si había o no terrorismo de Estado en otro gobierno constitucional 40 años antes, habían sido integrantes del Poder Judicial durante la última dictadura. Uno, integrante en las dos últimas dictaduras, en el caso de Rigui, porque había integrado el Camarón, esa Cámara Federal Penal Especial que se había armado para juzgar a todos los militantes revolucionarios en el 72, y después fue nombrado juez en el año 78. Y la otra fue Liliana Catucci, integrante del Poder Judicial, nombrada jueza del año 80. Entonces, el cinismo y la contradicción de esto, de que dos jueces de la supuesta democracia ahora, pero que son integrantes del Poder Judicial desde el año 78 y 80, y el otro en la anterior dictadura, en la de Lanusse, vengan a argumentar dando vuelta a un fallo y dejando libre a estos tipos, eso, bueno, ahora corre su curso en apelación, etcétera, pero no sé si se entiende la lógica de acomodamiento de los argumentos en función de la impunidad, ahora sí haciendo uso pleno de las garantías constitucionales o del supuesto Estado de Derecho de estos dos tipos que eran los que integraban el Poder Judicial en la dictadura. Entonces, lo mismo se ve en este fallo que hubo en Mar del Plata, digamos, que más allá de haber habido condenas por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, homicidio, etcétera, tres perpetuas, entre ellas la de Marchi, cuatro penas más bajas y dos absueltos, pese a que los jueces en el fallo definen que esos son delitos de lesa humanidad, de nuevo contrabandean la teoría de los dos demonios. ¿Por qué? Específicamente porque dicen que desde la dictadura Onganía se habían generado organizaciones de resistencia a las dictaduras que continuaban activas, y que en todo caso, pese a la recuperación de la democracia en el año 73, había ahí una batalla entre la ortodoxia peronista y la tendencia revolucionaria de la izquierda peronista. Esto dicen los jueces que fallan, diciendo que pese a que son delitos de lesa humanidad, de nuevo venimos con la misma historieta de que la sociedad está en medio, como la teoría de los dos demonios, los radicales, respecto a la última dictadura. La sociedad en el medio, acá hay un grupito de derecha, acá hay otro de izquierda, matándose entre ellos, y la sociedad no es parte de ese proceso profundo que en realidad se estaba viviendo. Entonces, otra cosa más que dicen estos jueces en el fallo de Mar del Plata es dar la posibilidad de nuevo de la investigación del asesinato de Ernesto Piantoni, jefe de la CNU Mar del Plata, incluso basándose en parte del alegato que había hecho De Marchi al final del juicio, cuando se estaba pretendiendo defenderse a sí mismo. Entonces, con esto quiero significar que estos procesos no son lineales, los juicios, digamos, de nuevo, son estos integrantes de la burguesía, muchos de los cuales vienen de la dictadura, otros vienen de sectores del poder, del radicalismo, del justicialismo, y nosotros participamos de los procesos por esta verdad histórica, por la lucha, por conciencia, para demostrar qué fueron estos procesos históricos. Es decir, no solamente luchamos por justicia por los compañeros asesinados, desaparecidos, sino también porque parte de esta tarea es la generación de conciencia de todo este proceso que, por ejemplo, acaba de explicar el compañero CNU, pero también viéndolo como un proceso de larga historia que no es ni más ni menos que la lucha por la emancipación del pueblo argentino y de todos los pueblos oprimidos del mundo. Entonces, nada, redoblar la convocatoria para el lunes 15, desde las 9 de la mañana vamos a estar las organizaciones que estamos acompañando el juicio, el espacio Justicia Ya, la querella de Justicia Ya La Plata, y la multisectorial La Plata Berizo Ensenada, hacerles de nuevo la invitación. Y bueno, es un contexto distinto porque no son los mismos juicios que teníamos hasta hace 2 años, no es el mismo tribunal. El tribunal 1 sufrió varios cambios con la renuncia del juez Rosanqui, y ahora hay otros jueces que son muchísimo más permeables a los planteos de los genocidas, hasta en cuestiones formales del juicio no es lo mismo, como por ejemplo se trasladó de ahí de la sede de la AMIA, donde se hicieron la mayoría de los juicios, por lo menos en los últimos tiempos, aunque empezaron en otro lado, ahora se volvió al viejo edificio de 8:50 en una salita mucho más reducida, donde la visibilización, la posibilidad de presenciar el juicio también es más reducida. Nosotros decimos siempre que es tan importante el adentro del juicio como el afuera, así que vamos a estar en el adentro, los que entremos, pero también sosteniendo el afuera para visibilizar esto y para tratar de dar a entender qué es lo que estamos juzgando concretamente, y de que el terrorismo de Estado en nuestro país no empezó el 24 de marzo, sino que todos estos hechos que estamos juzgando son parte de un proceso anterior y también importante, y que hay que referenciarlo como se debe, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna intervención, algo para compartir. Hilda. Uno que nos quede claro a todos, que cuando nos vendan el verso de que esto es el juicio a CNU La Plata, nos están perfilando. Aquellos que hemos vivido o estado en contacto con La Plata, no podemos pensar que 2 getones, porque eso era, 2 getones de la CNU, por 7 víctimas del 76, se acusaron a la CNU. El negro hizo un raconto más o menos de lo que se vivió en esta ciudad desde el 73, se profundizó a partir de octubre del 74. 2 tipos, 2, 7 víctimas, por favor. es un cachetazo, es una tomada de pelo. Y va a ser una versión muy minimizada de los juicios que hemos tenido hasta ahora en La Plata, donde va a ser mucho más importante lo, el afuera que el adentro, porque el adentro casi no va a haber capacidad, porque no solamente se ha dividido la sala es muy chica, la sala de audiencia de la Cámara de Punto como verdad, sino que se sabe que hay que respetar los que vengan por los reos. En este caso, bueno, el tribunal ha tomado un gran recaudo, dadas las cuestiones de seguridad, y le ha pedido a la Policía Federal, con la que trabaja, que le pidiera a la bonaerense el listado de las barras bravas de gimnasia para no dejarlos entrar. Entonces podemos estar tranquilos que no van a dejar entrar las barras bravas de gimnasia. Pero ¿cuánto vamos a entrar ahí? 20, 30, como mucho. Entonces, el afuera, el marcar que nos están impidiendo el juicio oral público real, es necesario. Se han manejado a las víctimas de este juicio y a los testigos de este juicio de una manera muy particular, a pedido fundamentalmente de la Fiscalía, que trabajó sobre ellos, que los trabajó en primera instancia, que ellos como testigos protegidos. Había una historia, era muy cómico, porque todos habían estado dicho por la verdad, no el nombre, el apellido, nos conocemos todos, no importa, testigos protegidos, todos tuvieron un numerito. Así como los campos nos ponían números, bueno, en la justicia platense hicieron lo mismo. Entonces, testigo 1, 2, 3, 4, 5. Se hizo una reunión preliminar el año pasado, casi a fines del año pasado, donde la Fiscalía reconoció el error, que bueno, no tenía mucho sentido, qué sé yo, aparte porque todos los testigos, salvo uno, que fue desestimado por todas las partes, dijeron que no querían estar en esa comisión. Entonces es importante bancarlos. Es un juicio muy difícil. Tal como explicó Julio y lo que explicó el negro, va a ser un juicio muy difícil de llevar adelante y de sostener. Porque aparte va a hacer todo lo posible para que no lo podamos sostener. Entonces es importantísimo el apoyo. En este juicio, realmente, compañeros, el afuera es imprescindible. Es imprescindible. El primer día, va a ser toda lectura, va a ser un... Pero a partir del miércoles, juicio va a ser lunes y miércoles, que van a ser las víctimas que estén allí, es necesario que sientan que allá afuera, porque no van a poder entrar, no están solos, que estamos todos nosotros poniendo la mano, que no se los invisibilice, porque eso es lo que ha pasado con las víctimas recientes. Parece que víctimas son aquellos que tuvimos en los campos. Cada vez que acá no se podía caminar, porque acá la 47 era un peligro, ni hablar si estabas en el anfiteatro de física, o si ibas a comer al comedor, o si pasabas o estabas en 150. Esos compañeros están vivos, son víctimas. Entonces no permitamos que se los invisibilicen.